no brilla más, se apaga cuando vos me mirás. Nada que hablar ni parar. Wow, wow, wow, wow, wow. Me vas a odiar, te voy a amar. El ruido mató el silencio, mi cuerpo mataba tu ansiedad. Quiero saber. ¡Gracias!